Memoria del infierno. Algunos hechos de la hecatombe macrista en la semana del 8 al 14 de mayo. 2016, 9 de mayo. Macri miente sobre los Panama Papers que le encontraron. La enorme cantidad de mentiras hace imposible seguir su rastro. La primera offshore de los papeles de Panamá que le apareció fue Fleck Trading. Dijo que no había operado, pero sí había operado en Brasil. Luego aparecieron más offshore nunca confesadas por el Vendepatria. Es una operación legal hecha por otra persona, constituyendo una sociedad offshore para invertir en Brasil, inversión que finalmente no se hizo y donde yo estaba puesto como director, que es el caso este, es mi padre, ¿no? En el año 98, éramos un tanto más jóvenes todos, y que dejó de operar la sociedad en el 2008 porque no hizo la inversión, con lo cual no, está todo perfecto, no hay nada extraño en esa operación. 11 de mayo, Abad y Carrió son imputados por el fiscal Tayano por usar información bajo secreto fiscal de la AFIP para armar carpetazos. 12 de mayo. Se difunde una publicidad icónica del macrismo. Meritócratas, el comercial de General Motors en completa sintonía con el régimen. Justo la empresa que salvó Cristina con préstamos estatales en articulación con un gobierno de herederos. Imagínate vivir en una meritocracia, donde el poder para que las cosas funcionen está en tus manos. Donde destacarte no tuviera nada que ver con tu nombre, sino con lo que sos capaz de hacer. Donde se celebre a los que pueden mantenerse firmes en su camino. 13 de mayo. El Frente para la Victoria, el Bloque Justicialista y el FIT intentan sesionar en diputados para sacar una ley antidespidos. Cambiemos consigue bloquearla con la ayuda de los diputados de Sergio Massa. 14 de mayo. Los diputados macristas evitan pronunciarse sobre el golpe blando contra Dilma Rousseff en Brasil. En realidad lo apoyaron, como a otros golpes en el continente. 2017, 8 de mayo. Horacio Verbisky revela la mano del macrismo detrás del fallo 2-1 a genocidas de la Corte Suprema. Operó con los jueces que nombró, más Hayton de Nolasco, con quien negoció su permanencia más allá de su edad para jubilarse. 10 de mayo. El pueblo se manifiesta contra el beneficio 2-1 a genocidas, impulsado por el macrismo y parte de la corte. Cientos de miles de argentinos reclaman en Plaza de Mayo y en todo el país. 11 de mayo. Diputados de Frente para la Victoria impulsan el juicio político contra 3 jueces de la Corte Suprema por el fallo 2-1 a genocidas. 12 de mayo. Un informe del programa ADN en C5N muestra cómo las familias Macri, Peña Brown y otros amigos del gobierno se apropiaron irregularmente de tierra de los huichís en Salta. Usan esos campos para contrabandear droga. Caen paquetes de avionetas. ¿Por qué el afán de tener campos cerca de la frontera? Solo comparable con el ahínco en quedarse con los puertos. Bueno, largamos entonces, como te decía recién, con la provincia de Salta, ADN Periodismo Federal. Esta vez estuvimos investigando en Salta. La verdad es que es una situación muy triste la que vas a ver, pero está todo corroborado, una investigación muy profunda respecto a las tierras que tiene Mauricio Macri en el norte de la República Argentina. Siempre dijeron, tanto Mauricio Macri como la Secretaría de Seguridad de la Nación, dijeron que justamente el norte, la frontera con Bolivia, era un colador. 2018, 8 de mayo. Desesperado por contener el precio del dólar, Macri pone un primer cepo y obliga a los bancos a vender 1.500 millones de dólares. 9 de mayo. Macri anuncia que volvemos al Fondo Monetario Internacional. Qué lindo es dar buenas noticias. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. 10 de mayo. La oposición se junta en diputados para poner límite a los tarifazos. Aprueba un proyecto que el macrismo se encargará luego de bloquear. 11 de mayo. Macri compra aviones militares a Francia. Los aviones son chatarra y no vuelan. Jorge Rial revela el gasto de 205 millones del Estado para pagar a los trolls del macrismo. 14 de mayo. Y Exa, la empresa de los Macri, cambia de nombre pero no de dueño, otro fraude. Ponen como máscara de la empresa al testaferro Marcelo Midlin en reemplazo de Angelo Calcaterra. Los gerentes son los mismos y los negociados se multiplican. El presidente le asignó más de 30.000 millones. 2019, 8 de mayo. El primo, reputado como testaferro de Mauricio Macri, Fabio Calcaterra, abre una fábrica de papas fritas en Mendoza. Utiliza para ello prebendas fiscales, agua y distracciones ambientales que le prodiga su socio político Alfredo Cornejo. Ya le había regalado una mina de cobre. Mientras los primos de Macri y Cornejo se quedan con las mejores tierras y el agua de Mendoza, la tradicional conservera La Campañola cierra sus puertas, cientos de trabajadores mendocinos a la calle o desarraigados. 9 de mayo. El extraño caso del contador Manzanares. Estaba preso en un lugar para él solo, pero pide volver a la cárcel común. Raro, ¿no? Romina Mangel, en Animales Sueltos, revela llena de risa que el contador era sometido a torturas. La familia Macri pide a la justicia cesar la investigación del vaciamiento del correo residual, contratos con exorbitantes sobreprecios a empresas vinculadas. 10 de mayo, la Corte Suprema declara la prescripción de una demanda civil contra Techín por delitos de lesa humanidad. La AFI denuncia judicialmente a la doctora Florencia Guijo, quien entrenó a Leonardo Fariña para que implique ante la justicia a funcionarios kirchneristas mediante el falso testimonio. La presión pretende, además del apriete, cambiar el juzgado de la causa. 13 de mayo. Mariano Federici, presidente de la UIF, organismo encargado de investigar el lavado y otros delitos económicos, subdeclaró bienes y falseó declaraciones juradas. Una casa que compró en Estados Unidos por $1,000,000 la declaró $1,000,000. Al tiempo de los hechos, la diferencia era más de 10 veces. Laura Alonso es denunciada judicialmente por su confesión de que no investiga a funcionarios de su gobierno. Y dado que he sufrido acusaciones personales durante mucho tiempo respecto de parcialidad o falta de imparcialidad, y por la falta de recursos humanos que también tenemos, en este momento no estamos creyendo en ninguna de esas causas, porque para que me acusen de encubridor en las causas y de ir a embarrar causas de la corrupción, que las lleven adelante los fiscales, que son los fiscales y los jueces naturales de las causas de este gobierno. 14 de mayo. La Cámara Federal de Mar del Plata ratifica la competencia de Alejo Ramos Padilla en la causa contra el espía paraestatal Marcelo D'Alessio y su banda. Cambiar. Yo sé que no siempre gana el que pega primero, pero no sirve dejarse pegar. Frágil es mi mundo de nuevo. Esa es la base de mi soledad. Qué fácil es señalarme con el dedo.